Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros una vez más en una nueva edición de Cultura al Día. Agradecemos su fiel sintonía y también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda esta programación de la estación, en especial del noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro, apagaremos completamente el golpe. Ministro Barbarito participó en asamblea de estudiantes y trabajadores de la UNEARTE. Cultura. Universidad Bolivariana de Venezuela inaugura cátedra Hugo Chávez. Sistema Nacional de Festivales promoverá la paz en todo el país. Hoy arranca la décima Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 en Caracas. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Edma Pérez, organizadora del evento Mil Joropos de Amor para el Comandante Eterno. Y también estaremos conversando con Junior Molina, actor y productor de la obra teatral Ley de Gravedad. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en medio de la entrega de 40 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Complejo Santa Cruz, ubicado en Guarenas, Estado Miranda, expresó que apagaremos el golpe completamente. Miren, no quieren quitar la patria. No podrán, ni hoy ni mañana. Apagaremos el golpe completo. Preparaos para las acciones de autoridad que vienen. Necesito el apoyo de todo el país para terminar de castigar severamente con la ley a los responsables de las muertes, a los responsables de la violencia. En este mismo sentido, el mandatario nacional denunció la presencia de paramilitares en el estado Carabobo que ocasionaron la muerte de 3 personas, un estudiante, un profesor y un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Quien haga armas contra la República tendrá la respuesta constitucional y contundente del Estado y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que no se equivoquen los grupos terroristas. Hoy tomamos la urbanización El Trigal. Hasta esta hora que les declaro, llevamos 6 detenidos. Armas de guerra. Se va a hacer las pruebas para ver cuál de estas armas pudiera estar incriminado en varios de los crímenes que se han cometido en Valencia. Detrás de esto está un ciudadano llamado Pablo Aure, que ya está siendo solicitado por la justicia venezolana, que es un paramilitar vinculado a los paramilitares, a las bandas criminales de Colombia, y que sencillamente el odio lo llevó a la locura de crear grupos paramilitares. El presidente Nicolás Maduro solicitó el apoyo del pueblo de Carabobo para desmantelar las 3 bandas que permanecen en esta entidad, enfatizando que vamos a seguir tomando medidas para reducir la violencia fascista. El jefe de Estado venezolano reiteró que la oposición no ha querido sentarse a dialogar con el gobierno nacional, asegurando que tiene 4 semanas insistiendo, e informó que lo hará sin aceptarle condiciones. Ahora sí pasamos a otra nota. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acompañado del presidente del Centro Nacional de Teatro y miembro del Estado Mayor de Cultura, Alfredo Caldera, visitó la mañana de este jueves los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en su sede de Caño Amarillo, respondiendo a la primera asamblea realizada en la Plaza Armando Reverón el pasado 19 de febrero. En este sentido, el ministro expresó que con esta asamblea cumple con el compromiso de mantener de manera permanente este espacio de diálogo e intercambio, que iniciamos como parte del gobierno de Calle Universitario, donde hemos realizado discusiones en torno al tema de la paz y la inconstitucionalidad. Hemos estado, bueno, realizando una serie de actividades en UNEARTE referente a, bueno, la puesta en marcha de una serie de mesas de discusión sobre el tema de la paz, sobre el tema de la institucionalidad y también debatiendo sobre la instalación de las mesas que propuso ayer el presidente en el encuentro, en la Asamblea por la Paz con los jóvenes y los estudiantes, ¿no? Durante la actividad, el ministro de Cultura destacó que el movimiento estudiantil está dedicado a que la paz sea su forma de vinculación y que la cultura y el arte sea la herramienta para liberarnos de todos esos componentes colonizadores de la cultura de capital. Finalmente, el ministro acordó una reunión con representantes estudiantiles, personal obrero y administrativo para el próximo martes 18 de marzo a las 9 de la mañana en la sede de su despacho para definir algunas soluciones a las demandas estudiantiles junto a su homólogo Ricardo Menéndez, titular de la cartera de Educación Universitaria. Son las 12:07 minutos. Cultura. En la actividad, en una actividad emotiva con profesores, estudiantes y artistas, se ha inaugurado el pasado miércoles la Cátedra Hugo Chávez en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Así lo dio a conocer Walter Sandino, descendiente del líder guerrillero nicaragüense César Sandino. Estuvo también la esposa de Ali Primera, Sol. En fin, la pasamos muy bien, pero lo importante es que se le dio nacimiento a un proyecto que no es un proyecto de Venezuela, esto es un proyecto latinoamericano, un proyecto mundial, porque Chávez ya pasó las fronteras de Venezuela, ya Chávez pertenece a toda Latinoamérica, de la patria grande, como él decía. Junto al descendiente de Sandino también lo acompañaron herederos de los líderes mexicanos Pancho Villa y Emiliano Zapata, quienes especialmente expresaron que estamos aquí para la apertura de la Cátedra Hugo Chávez. Nosotros tenemos algo en común, y es que nuestros abuelos fueron héroes universales, son próceres latinoamericanos, de lo cual estamos orgullosos. Nuestra mayor honra es ser consecuente con la vida y obra de estos grandes personajes. El ministro para la Juventud, Víctor Clark, oficializó este jueves el lanzamiento del Sistema Nacional de Festivales, que arranca con 1.652 facilitadores, más de 600 colectivos culturales y 400 bandas para promover en todos los espacios educativos y de organización social actividades culturales y deportivas para lograr la paz en el país. Desde el Liceo Andrés Bello, ubicado en Caracas, el ministro para la Juventud detalló que este programa abarcará actividades vinculadas a la música, el teatro, el circo, el cine, la literatura y el dibujo. Unidades educativas para arrancar el proceso de captación y de formación de lo que va a ser el movimiento de teatro a nivel de los liceos, que lo acompaña la misión César Rengifo y la Red Nacional de Teatro y el Centro Nacional de Teatro con el Ministerio de la Cultura. Así que bueno, tenemos la tarea de en esta primera fase empezar la preparación de cuál es la obra que queremos, cuál es el grupo con que contamos, pero lo más importante es la formación permanente que tenemos que tener. Ok, estamos claros, en julio deberíamos ver también el resultado de que todos nuestros liceos vengamos aquí a un encuentro nacional y veamos todos los aportes y las creatividades que debemos tener nosotros como liceístas en función del teatro. El titular de la cartera de Juventud explicó que el Sistema Nacional de Festivales se integra a las acciones de la misión Jóvenes de la Patria para que en cada lugar donde hagamos teatro, música, cine y deporte esté allí la paz. Durante el lanzamiento invitó a los liceos a organizarse en función de la música, el teatro y el circo para fortalecer el movimiento por la paz y la vida, al tiempo que resaltó que en el julio próximo se conocerán los aportes y la creatividad de los estudiantes de bachillerato. Son las 12:10 minutos. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2014, el evento cultural más importante del país, ofrecerá entre el 14 y el 23 de marzo más de 401 actividades entre conferencias, foros, conversatorios, presentaciones de libros y talleres para el disfrute de todos los asistentes. Este evento, que sintetiza todas las expresiones de la cultura venezolana, se desarrollará en el eje del buen vivir, el teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la Plaza de los Museos, el Museo de Ciencias, la Cinemateca Nacional y el Museo de Bellas Artes. Alirio Contreras, gerente de tecnología del Centro Nacional del Libro, CENAL, amplía aún más esta información. En las ferias se van a encontrar cosas maravillosas, el pueblo venezolano y los no nacionales, pues se van a encontrar con una feria que tiene una muy grande programación, una feria que cada día pues se va consolidando, que tiene primero un espacio y un ambiente muy agradable, con una cantidad importantísima de expositores nacionales, internacionales, del sector público, del sector privado, que pues le van a dar una vida importante a este evento cultural, que es el evento cultural quizás más importante del país, en el sentido pues es que sintetiza todas las expresiones de la cultura venezolana, el cine, el teatro, la fotografía, en fin, hay una, por supuesto, la literatura, la poesía, la música, la gastronomía, incluso va a estar presente en el caso de Brasil. Nos vamos a encontrar con una serie de más cuyo lema es leer en común, justamente porque tenemos como país invitado de honor a Brasil, ¿no? Y es una invitación pues, a esta comunidad que nos une en nuestra América del Sur. César Chirinos, poeta, narrador y dramaturgo nacido en Coro, Estado Falcón, y establecido en Maracaibo, Estado Zulia, es el escritor homenajeado de esta décima fiesta del libro, cuya obra en el campo de la dramaturgia es una expresión de la zulianidad. Para consultar sobre la extensa programación de la Filben 2014, pueden ingresar al portal web del CENAL, que es www.cenal.gov.ve, y también estará el encartado en los diarios El Correo del Orinoco y Ciudad Caracas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, tenemos a nuestro primer entrevistado vía telefónica. Él es Junior Molina, actor y productor de la obra teatral Ley de Gravedad, que se presentará desde hoy y hasta el domingo 16 de marzo en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Bienvenido, Junior. ¿Qué tal? Buenas tardes y buen provecho a todas las personas que nos están escuchando. Que puedan estar comiendo. Algunos todavía no hemos comido, Junior. Cuéntanos, ¿esta obra es la adaptación de alguna otra obra o alguna teatral o escrita? ¿Y quiénes son los que están detrás de esta producción, incluyéndote? Bueno, en realidad esta es una producción original de Contracto Producciones, que es la productora con que estamos trabajando actualmente. Se llama Ley de Gravedad. Está basada en cuatro historias reales que conforman una sola historia desde que comienza hasta su final. Y para hacer corto, el tema habla acerca de la muerte y de las consecuencias que nos llevamos cuando cometemos determinados actos, por aquello de todo lo que sube tiene que bajar. ¿Aló? Ya. Te estamos escuchando diciéndonos esto último, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Cuánta gente está participando arriba en el escenario? Y también si hay que dar, por supuesto, los créditos a la gente que está detrás de bastidores. ¿Nos puedes comentar de todos los involucrados en esta obra? Sí, cómo no. En escenario solamente son dos personajes. Hay un personaje que parten dos actores, que son Jeffrey Hernández y Jorge Luis Villahermoso, y el otro personaje que lo estoy encarnando yo. En la producción somos nosotros mismos y la obra corre por mi cuenta, que fue el que la escribí, la estoy dirigiendo y también la estoy produciendo. Qué bien, vale. Entonces, enhorabuena, Junior. El hombre, cuarto bate, novio de la madrina, shortstop. Qué bueno. Sí, bueno, o sea, que está este otro compañero que también les deseamos muchísimo éxito. Cuéntanos ahora, va a estar de este fin de semana. Entendemos que es así, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los horarios? Estamos participando en el marco de actividades que está realizando el Teatro Alberto de Paz y Mateo, ya que están recuperando los espacios. Vamos a estar viernes y sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 5. Ya este es nuestro último fin de semana. Nos corresponde cerrar el domingo, bueno, con broche de oro para que continúen las actividades. El teatro está ubicado exactamente en la Avenida Andrés Bello, entre la esquina de una pollera muy, muy famosa y una clínica muy, muy, muy famosa también. Entre esas dos esquinas, bueno, suben una cuadra y se encuentran el teatro. Sí, la entrada de los Manolos también le dicen que es ese sector popular que está allí. Exacto, Las Palmas, pueden subir en camioneta o en metrobús, lo que se le haga más fácil. Claro. ¿Qué otra cosa? Ahí tiene un costo de 50 bolívares, una colaboración que se pide, la pueden cancelar directamente en el teatro. Vale. Muchísimas gracias, Junior. Te despedimos agradeciéndote y deseándote muchísimo éxito en esta obra y en lo que sigue más adelante. Mucho éxito. No, vale, gracias a ustedes y bueno, están todos cordialmente invitados. Qué bueno. Bien, usuarios y usuarias, escuchábamos allí a nuestro primer entrevistado, que es Junior Molina, actor y productor de la obra teatral Ley de Gravedad, que se está presentando desde hoy hasta el domingo 16 de marzo en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, como ya no, él propiamente productor y actor nos comentaba, incluso director. Ahora tenemos nosotros otros entrevistados, que estos están acá en directamente en la cabina. Estamos con Emma Pérez, integrante del equipo organizador del evento Mil Joropos de Amor para el Comandante Eterno, que se realizará en el Cuartel de la Montaña mañana sábado 15 de marzo. Tenemos el placer de tener a Emma por acá. Emma, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenida. Qué bonito esto de hacer esta actividad del joropo, nuestro baile tan arraigado a nosotros, a nuestros ancestros. Y también tenemos acá que tenemos que saludar a Jesús Blanco. Bienvenido, Jesús. Bueno, Emma, ¿nos puedes comentar de dónde sale esta iniciativa? Bueno, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. La iniciativa sale por la conmemoración de la primera siembra del comandante. Uh-huh. Indiscutiblemente partimos de primero que es llanero, o era llanero, uh-huh, o sigue siendo llanero. Exacto. Así de simple, sigue siendo llanero. Y lo otro es que ese apego que él tenía, más o menos esbozando esos comentarios que él hacía cuando hablaba de esa revolución que teníamos que hacer afincadas en nuestra tradición, uh-huh, donde pedía incluso a los ministerios, a todos los entes públicos que apoyaran lo que es toda actividad que tuviese que ver con nuestra identidad, que visualizáramos a esos maestros de tradición en cada una de las regiones. Entonces, yendo esos esbozos, esos mensajes tan divinos del comandante y esas enseñanzas que nos dejó, qué mejor que hacerle mil joropos de amor al comandante eterno, qué a bueno, nuestro comandante eterno. Qué bueno, qué bueno. Y además, qué bonito el nombre. Mil joropos de amor. De amor. Qué bonito. Entonces, ¿cuántas agrupaciones de baile, de danza van a participar en esta actividad? No, bueno, cualquiera de los dos, no sé, puede ser Jesús que nos responda por allí. Por ahí están ya, bueno, llegándole los datos. Emma, dime tú más rápido, porque mientras le llega la estadística a Jesús. Mientras le llega la estadística a Jesús, bueno, mira, realmente contamos con aproximadamente 10 grupos de, no diríamos que 10 grupos de músicos, sino unos 4 o 5 grupos musicales, pero una cantidad bien divina de intérpretes. Yeah. Esa parte musical va a comenzar a partir de las 5 de la tarde. Yeah. Pero en la mañana tenemos unas actividades de un compartir de experiencias, donde incluso a las 10 comenzamos con un conversatorio que se llama El Joropo en la República, pues el joropo en la actualidad que tenemos. Uh-huh. Y ese conversatorio va a estar como que orientado por el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, uh-huh, por el viceministro Omar Bielma. Va a contar con Cristóbal Jiménez, con Jovita Nieto e Ignacio Hernández, y también con el investigador Carlos García. y va a tener como moderador a Luis Galindo, el director de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Qué bueno, qué bueno. El conversatorio se llama exactamente El Joropo en la Revolución Bolivariana. El Joropo en la Revolución Bolivariana. Y entonces, más o menos de estos 10 grupos musicales, ¿vienen de distintas partes? De distintas partes, porque se va a hacer un esbozo o una aproximación, por decirlo así, de la variedad de joropos que tenemos en Venezuela. Sí, que son muchos. Que son bastantes. Incluso hay un conversatorio bien divino que lo va a guiar Omar Orozco, Rafael Salazar y varios representantes de las regiones. Sí. Va a haber llanera, oriental, vale. Central, uh-huh. O sea, central mirandina, aragüeña. Claro, también. Y van a hacer estas representaciones por estado, van a ser la especie de la muestra de cómo se ejecutan o cómo se baila. Claro, el joropo por región. Por región. Y la discusión va a ser en función al canto, a la letra, a entonces la música. Entonces también va a haber grupo de bailarines por allí, por lo menos una parejita para que haga la... Exacto, va a haber parejas por región. Qué bien, qué bien. Es una muestra, o sea, no vamos a hacer un baile, no, porque recordemos que estamos haciendo totalmente. Una conmemoración al comandante. Ya. El baile lo tenemos montado para en la fecha en que cumpliera año. Ah, qué bien. Tenemos que tenerlo ahí presente porque claro, no se nos fue. No. Aquí está multiplicado en cada uno de nosotros. Sí. Entonces, estos 10 grupos de música, si son 1,000 joropos, le toca a cada uno como 100 joropos, ¿no? Más o menos. Si son 10, sacando la matemática. Jesús, ¿qué nos cuentas tú por ahí? De si sabes qué grupos vienen por allí o qué nos puedes comentar acerca de todo el evento, una información por allí que usted tenga. No, importante quería hablar que a las 10 de la mañana va a haber a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y de 2 a 3, un taller de 4. Ajá. Lo que va a estar bajo mi responsabilidad. Ah, qué bueno, Jesús. Entonces, y además que se va a crear la cátedra permanente de joropo que va a estar en el cuartel de la montaña. Ahí mismo se va a dar. Creo que ya se va como a decretar, pues allá. Ya están afinando esos últimos toques para que. Sí, señor. Para que entonces el cuartel también sea un sitio donde. Una cátedra permanente. Sí. Oye, qué bueno. No solo del joropo, sino de la elaboración y ejecución del 4. Ah, claro, los constructores de sonido. Constructores, o sea, de sonido, constructores, exactamente. Exactamente, que también se les dicen por ahí luthier y todo esto. Bueno. Oye, qué bueno. También tenía que la profesora Milagro Figuera va a dar un taller de bandola. Ajá. Que va a ser de 3 a 4. Ah, qué bueno. Emma, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿La gente cómo puede participar e ir hasta allá? ¿Necesitan las personas algún tipo de requisito? Mira, ninguno específico, ninguno. ¿Dónde está esta información que la gente la pueda ver? ¿Hay en algún portal de internet? ¿Cómo se pueden...? Está en el portal, no tanto como el portal, está en Facebook de la escuela. La Escuela Nacional de Culturas Populares. De hecho, incluso la información está en toda la parroquia 23 de enero, la fabulosa, aguerrida y divina parroquia 23 claro. de enero, donde tenemos al comandante. Qué bueno, no es que y es en que las allí, diversas es que parroquias también está la información, porque la idea es que se participe. Uh-huh. De hecho, la visita al comandante, asidua en temporada normal. En este momento ha rebasado las expectativas que teníamos. Claro, claro. De hecho, supuesto. Se tenía un horario supuestamente hasta las 6 de la tarde y se ha extendido hasta las 9 de la noche, uh-huh. donde la asistencia es nacional. Uh-huh. Y bueno, todo el que vaya asistiendo a hacer la visita y el recorrido a esa conmemoración que tenemos al comandante, está invitado a participar. Qué bien. Es abierta la invitación. Qué bueno. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, si algo quedó por ahí en el tintero. Sí, nos queda decir en el tintero decir que tenemos unos talleres que son simultáneos. Uh-huh. Hay un taller de la forma como se viste la Cruz de Mayo, porque ya viene mayo cerquita. Uh-huh. Está el taller de juegos y juguetes llaneros. Está el taller de, o mejor dicho, hay unos cuentacuentos, unos cacheros. Está también la parte de dibuja al llano. Uh-huh. Y todo eso bajo el enfoque pedagógico de darle a la gente esa necesidad de, de conocer lo nuestro y afianzar más nuestra identidad. Sí, por aquí producción nos da un dato que es muy importante, que hay un sitio, un correo, que es escuelaculturaspopulares@gmail.com y también un teléfono que es el 0212-808-8482 para todas aquellas personas que necesiten hacer un contacto con la Escuela Nacional de las Culturas Populares. ¿Dónde queda la sede de la escuela? La sede de la escuela está en la sede física. La sede física, exacto. La operativa, o sea, a nivel de oficina, está en el edificio de Fundación Misión Cultura. ¿Qué queda? En el piso 7. Acá frente. Acá al frente al panteón, después de pasado el elevado. Al final sí, el puentecito. Del bulevar. Perfecto, al final del bulevar Panteón, empezando a subir hacia el Panteón Nacional. Justamente. Exactamente. Y la parte donde se van a hacer ya los encuentros pedagógicos, por decirlo así, está en la cuadra de la casa natal del Libertador. ¿Quién es Traposo? La esquina de Traposo, lo que nosotros llamamos Bolívar 4. O sea, la puerta número 4, como para que la gente lo identifique, ¿no? Ah, okay. Porque está museo, Sociedad Bolivariana, uh-huh. Está la casa natal, uh-huh. Y la cuarta puerta, que era lo que correspondía al archivo de la familia Bolívar, entonces ahí va a funcionar lo que sería la parte del núcleo inicial, donde se darían los talleres, los encuentros pedagógicos, todo lo que es los campos de saberes de la Escuela Nacional de Cultura. Ah, bueno, esa es la parte más operativa, porque ya lo que estábamos hablando aquí del edificio Fundación, eso es algo más que todo administrativo. Más administrativo. Muy bien, entonces se acercan allí, pues, a la Plaza del Venezolano, en la puerta 4. ¿No? Sí. En la puerta número 4, esquina de Traposo. Los martes y jueves, de 4 a 7, yo estoy dictando un taller de 4. Oh, ahí mismo. Ahí mismo. Ah, bueno, Jesús Blanco, pues, el maestro que da estas clases de 4 y sobre todo en el año del 4. Sí. Estamos muy pendientes de eso. Bueno, muchísimas gracias, Emma, por haberte acercado hasta acá y darnos toda esta información. Y Jesús también, muy agradecido por este detalle de estar acá. Y recordamos que, bueno, nuevamente de su voz, las actividades que están por hacerse para despedir. Las actividades que están por hacerse, los talleres de 4, el taller de bandola, el taller de elaboración de maracas, juegos y juguetes llanero, el vestido de la cruz, pinta el llano y lo más importante. Y esta que es la más reciente, la del sábado 15 de marzo. Todo esto está incluido mañana sábado. Uh-huh. Todo esto está dentro de la programación para mañana sábado. Uh-huh. Y bueno, el conversatorio que tenemos con el ministro y el viceministro, que es importante que estemos ahí presentes y apoyando esas perfecto. Esas actividades. Esto va a ser el conversatorio a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces, bueno, todo enmarcado en la actividad Mil Joropos de Amor para el Comandante Eterno. Con esto nosotros despedimos, usuarios y usuarias, nuestra emisión de Cultura al Día. Les damos las gracias nuevamente y les deseamos muchísimo éxito, Emma y Jesús. Bien, nosotros nos vamos agradeciéndoles a todas y todos su fiel sintonía. Nos pueden seguir en Twitter a través de @CulturaAlDía y buscarnos en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaaldía96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, en la redacción y producción Sinomar González y Orlando Aguilar, en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Alba Ciudad.